Este fin de semana, en el Hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se realizará el World Festival, con la participación de varias embajadas. Esta es una propuesta de la empresa La Sombra del Arte. Para conocer detalles de esta propuesta, hemos pedido que hoy nos acompañe Diego Villarroel, organizador del World Festival. Diego, bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Primero, muchísimas gracias acá por la invitación presente. Les agradezco un mundo. Y sí, justamente nosotros estamos organizando lo que es el evento World Festival este fin de semana, el 25 y 26 de agosto, en los lobbies del Teatro Nacional. Tenemos más de 10 embajadas que ya han confirmado la presencia de ellos, y la idea es que cada uno de estas embajadas lo que estarán haciendo es dando a conocer su cultura, su turismo, educación, arte y también la deliciosa gastronomía de cada uno de los países. ¿Con qué países estaremos contando? Por favor, Diego. Claro, mucho gusto. Tenemos acá en presencia los siguientes países. Está Bolivia, Chile, México, Panamá, El Salvador, Corea del Sur, Egipto, Venezuela, Colombia, España, Italia y Perú. Ah, perfecto. Entonces tendremos ya confirmada la participación de estos países. Pero, ¿cuál es el contexto en el cual nace el World Festival? ¿Cómo fue que se plantearon la idea de que arranquen este festival con la concentración de varios países del mundo en un solo lugar y que en esta ocasión arrancan aquí en la Casa de la Cultura? Ya, justamente acá, en cooperación con la Casa de la Cultura, se dio la iniciativa. La idea es acercar un poquito de todas las partes del mundo a la vuelta de la esquina. Entonces, para no viajar, para no conocer la cultura de todos los continentes, podemos hacerle desde la misma ciudad. Entonces, se dio esta iniciativa, empezamos a hacer la gestión pertinente y nos dieron un gran apertura a este proyecto, y se dio. Entonces, la idea es esa, poder darle la vuelta al mundo en los 2 días de festival que tenemos acá. ¿Tendremos participación de folclore, tal vez, de música? ¿Cómo estamos ahí? Eso se va a encargar cada una de las embajadas. Así es. Ajá. Algunas sí tienen una predisposición muy, muy grande, con todas las que hemos hecho la invitación, y cada una va a formar un poquito de su cultura dentro de su espacio. Entonces, uh-huh, ellos van a predeterminar un tanto de su folclore, comida, arte, pero eso sí ya depende exclusivamente de cada una de las embajadas. Como tú lo señalabas, esta es una propuesta de La Sombra del Arte, que ahora cuenta con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para realizar este festival. La Sombra del Arte, ¿cuál es la historia de esta empresa? Claro, les cuento un poquito. Nosotros ya estamos acá en el mercado durante 2 años. Justamente tenemos como una de las principales marcas el evento Quito Game Show, el primer evento de videojuegos acá del país. También tuvo lugar aquí, ¿no?, en la casa. Sí, así es, el año anterior y este año también, igual en los lobbies del Teatro Nacional. Un poquito con esta apertura, con esta llegada con la Casa de la Cultura, con nuestro querido Carlos Páez, una muy buena persona que también le mando acá muchísimos saludos. Entonces, conversando con ellos, pudimos lograr hacer algo un poquito más cultural, un poquito más diferente, algo más turístico, algo involucrado, esto mismo, lo de las embajadas, lo de los países. Ese es un tanto el resumen de lo que hemos venido haciendo con la Casa de la Cultura en nuestros 2 años ya de gestión. ¿Cómo ha sido la recepción por parte de las embajadas para este festival? La mayor parte de embajadas nos han recibido con los brazos abiertos. Ha sido una recepción muy, muy buena. Algunos, lamentablemente, por cruce en agendas, justamente con esto mismo de Japón, no pudieron estar acá. Ya. Pero igual nos dieron su apoyo, nos dieron toda la bienvenida, y en lo que nos puedan ayudar y en lo que puedan estar presentes, entonces van a estar acá. Incluso, les comento un poquito, a todas las embajadas se les hizo la invitación el día domingo a la 1:00 p.m. va a haber una sesión solemne. Entonces, con los ministros públicos, con la vicealcaldesa Anabel Hermosa, entonces vamos a estar acá haciendo la presentación oficial del evento. Igual con la banda municipal del distrito de Quito, vamos a estar presentando a un artista gráfico, Rancés Maldonado, un niño pintor muy, muy bueno. Entonces, él va a estar demostrando la cultura, el arte quiteño a las diferentes embajadas. ¿Algún motivo en especial para que ustedes hagan esta sesión solemne el 26 de agosto, considerando que ya arrancan con las actividades del 25? Ya, esto fue por disposición de la vicealcaldesa. Entonces, ella nos dio este espacio para hacer la presentación oficial del evento. Entonces, bueno, antes de eso ya tenemos, obviamente, la feria abierta, pero se hace este espacio por comodidad de horarios. por comodidad y horario. Sí, entonces, todas las personalidades públicas, autoridades estarán el 26 a la 1 de la tarde, ¿no? Sí, así es, de 1 a 2. 1 de la tarde, pero el 25 nosotros ya estaremos con todas las actividades. ¿Los horarios, desde qué horas estarán en el hall del Teatro Nacional? Se abren las puertas a las 10 de la mañana y se cierran a las 6 de la tarde. Uh-huh. 6 de la tarde, es decir que ustedes ya mañana, viernes, estarán ya instalando todo. Sí, así es, mañana ya empezamos con el premontaje. El día sábado damos los pequeños detalles y abrimos las puertas a la hora que mencioné. ¿Cuál es la meta que ustedes se han trazado con el World Festival en cuanto al público? Esperamos sí una cantidad masiva de gente, ya al ser un evento cultural, un evento turístico, gastronómico y toda esta parte a nivel gratuito. Uh-huh. Entonces sí tenemos una perspectiva bastante amplia del evento. Esperamos una afluencia de lo que nos da acá el aforo, alrededor de 1.500 personas por día. En cuanto a educación, es una arista que está aquí amarcada en el cartel del festival. Será cada uno de los países que participan en este festival estarán presentando educación. ¿En esto a qué se refiere? ¿Ofertas educativas en cada uno de estos países? ¿Es así? Exactamente. Cada uno de los países, aparte de todos los ítems que están acá marcados, van a tener un pequeño espacio donde van a dar todas las ofertas académicas que ellos tienen a disposición. Estamos hablando en específico de las becas disponibles para todas las personas que estén acá en el entorno de Quito y en el entorno del país que puedan visitarnos. ¿Cómo hacen ustedes posibles de que este, siendo un evento grande, con la participación de las embajadas, con dos días de producción, sea gratuito? Esto lo estamos manejando, uno con el auspicio de nuestra empresa y otro gracias a la Casa de la Cultura. Entonces, esta más es una índole, justamente eso, sin fines de lucro. Así es. Entonces, lo estamos manejando de manera un poquito privada y pública también, con el apoyo acá de la CCE. Bueno, amigos, no se olviden, este 25 y 26 de agosto en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana tendremos la cita junto al World Festival, donde tendremos la participación de 12 embajadas, en su mayoría de América Latina. También están España, Italia y también Corea del Sur. Ellos estarán presentando su cultura, su gastronomía, turismo, educación y arte. ¿Cuál sería un poco la predisposición con las cuales el público debería asistir a este evento? Con ganas de comer. Un poquito saliéndonos del tono. Aquí vamos a tener gastronomía de todas las partes del mundo. Así que van a dar degustación, una degustación bastante amplia de cada parte culinaria de todos los rincones del mundo. Entonces sí que vengan con predisposición para servirse unos platos típicos de cada rincón del planeta. Y turismo también es un tema importante aquí. Esto también servirá a cada uno de los países, expondrá sus atractivos turísticos para que el público también pueda tener opciones de viaje posteriormente. Exactamente, cada uno de los países va a exponer cuáles son sus mejores ofertas turísticas, los paisajes más relevantes de ellos, las guías turísticas que ellos tienen, las facilidades de poder viajar. Entonces es traer un pedacito de cada parte de su país acá, a la Casa de la Cultura. Con este festival, ¿cuál es la perspectiva que ustedes están abriendo a futuro en esta línea? Si es que todo va de una manera relativamente bien, y aquí nosotros tenemos la apertura para hacer un evento parecido el mes de noviembre en Guayaquil. Ah, quieren pasar a Guayaquil. Así ya. Es. Y si es que está de un término normal, ya esto queremos hacerle un poquito de marca acá. O sea, que se dé siempre el festival por estas mismas fechas. Uh-huh. Ponerle marca a un festival, darle la vuelta al mundo en el World Festival es lo que les ofrece la Sombra del Arte y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se olvide, 25 y 26 de agosto en el hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El ingreso a esta actividad es gratuita. No se olvide que el 26 tienen esta sesión solemne, un acto de inauguración con la participación de autoridades del país y también de la ciudad de Quito. Usted puede asistir, habrá música en vivo acompañados por la banda municipal de la ciudad. Queremos agradecer a nuestro invitado Diego Villarruel, organizador de este importante festival. Gracias, Diego, por habernos acompañado. Muchísimas gracias, igual a Apertura, y justamente eso, les esperamos acá en estos días de festival para que, como les comento, puedan darle la vuelta al mundo en dos días. Gracias, Diego, éxitos.